La vida está esperando y a toda velocidad. Trae un poco de polen, de ese que es medicinal. Y la música está alta, baby, no le va a bajar. Es un juego todo raro del que me voy a enviciar. Y mueve ese booty, like Call of Duty. Una guerra en la cama, I'm in love cause she's a cutie. Cuando me dice que no hay problema en que le levante toda la falda, mami. Todo eso es que me pediste que me arrodillara y te viera la cara. Y ahora no sé ni qué decir, no lo sé. Baby, esto es lo que tú quisiste. Y se me olvida que no existe. Check it out, yo. Todo eso que tú me prometiste. Cuando me dice que no hay problema en que le levante toda la falda, mami. Todo eso es que me dijiste que me arrodillara y te viera la cara. A mí no sé lo que me hiciste. No lo sé. Que en mi cabeza te metiste. Y ahora no sé ni qué decirte. Baby, esto es lo que tú quisiste. Y se me olvida que no existe. Todo eso que tú me prometiste. Estamos en acción, la cena de centro. Si tú te quedas atrás.